y hola, buenas noches. Yo no quisiera pasar desapercibido, sé que llegué tarde, pero sí, en lo particular me gustaría señalar que hoy la resistencia y la rebeldía del CNI y el EZLN es una historia que debemos contar y una convocatoria de lucha y resistencia. Hoy, 17 de noviembre de 2016, nuevamente nos convoca la historia política de las comunidades indígenas de nuestro país. Una de ellas tiene su historia con el nacimiento del EZLN. Desde hace 33 años, un grupo de hombres iniciaron una aventura en las montañas del sureste del estado de Chiapas, aprendieron a moverse y vivir en ella, sobrevivir, alimentarse con muestras de cansancio físico, enfermedades, dolores musculares como parte del entrenamiento táctico y estratégico militar diseñados bajo la concepción del foco guerrillero. Con esas acciones, momentos históricos dieron origen y vida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero en la medida que este pequeño grupo fue conociendo y al vincularse con las comunidades indígenas, entendió también que la acción colectiva aportaba un ingrediente fundamental en la lucha que el EZLN se propuso llevar a cabo en este rincón del país. Les hizo cambiar la estrategia del foco guerrillero por la construcción desde las propias comunidades un movimiento social capaz de enfrentar a los malos gobiernos, de subordinar las acciones militares del EZLN a las decisiones de las propias comunidades para darle rumbo y mejorar dignamente sus condiciones de vida. Con el paso de los años, la sabiduría de las comunidades indígenas zapatistas han dado frutos en la construcción de Otro Mundo Es Posible, que llevan a cabo de manera particular desde 1994 por conseguir su libertad, la defensa de su territorio y tierras recuperadas, el ejercicio de la autonomía, la creación de las juntas de buen gobierno, los caracoles, el reconocimiento a su identidad cultural, a sus diferencias, a sus proyectos de salud, educación y alimentario. En este proceso de construcción y de reflexiones estamos aquí reunidos para celebrar un año más de la conformación del EZLN en un contexto de agresiones constantes a las comunidades zapatistas que luchan, resisten a grupos paramilitares apoyados por el mal gobierno federal, estatal y municipal en sus tres niveles de impunidad, represión y corrupción. En su recorrido histórico de lucha y resistencia, las comunidades zapatistas y el EZLN han sido acompañadas por la sociedad civil o una parte de ella que sigue apoyando y solidarizándose con la estrategia del EZLN y las comunidades zapatistas. Para ser un puente de comunicación y difundir ese sentimiento de lucha, de rabia, dignidad y rebeldía continuo en los ámbitos de los de abajo, explotados, despojados, despreciados y reprimidos en México y en el mundo. Es en este contexto que la Sexta del Valle de México sigue caminando con aciertos y desaciertos, con contradicciones internas y externas, que solo bajo el impulso de las comunidades zapatistas no decae o no debería decaer su ánimo de seguir apoyando su lucha y solidaridad hacia este gran proyecto hecho realidad del que ya conocimos con el ya basta del 1 de enero del 94, con los de abajo y definitivamente a la izquierda. ¡Viva el EZLN! ¡Vivan las comunidades zapatistas! La otra convocatoria que nos invita a reflexionar a los ciudadanos de México y el mundo son los recientes acuerdos del 5º Congreso Nacional Indígena y 20º aniversario de vida, resistencia y de lucha de los pueblos, tribus de nuestro país, quisieron temblar en su reencuentro histórico al país y al mundo entero. En el intercambio de cartas entre el entonces subcomandante Marcos y el doctor Luis Villoro, el submarco se preguntaba, y cito: ¿no se han dado cuenta hasta qué punto están destruidas las bases del Estado? ¿Cómo mantener, rescatar o renovar un cadáver? Y aún así, hace tiempo que la clase política y analistas que la acompañan se esmeran en embalsamar sus ruinas. Pero se entiende, la ignorancia no es condenable, claro, a menos que se vista de sabiduría. No es posible, decimos nosotros, plantearse cualquier tipo de solución a la ruina del Estado Nacional sin tocar al sistema responsable de esa ruina y de la pesadilla que puebla todo el país. El submarcos dice: hay soluciones, decimos nosotros, pero solo pueden nacer de abajo de una propuesta radical que no espera el Consejo de Sabios para legitimarse, sino que ya se vive, es decir, de lucha en varios rincones de nuestro país, es decir, es plural, incluyente, participativa. Nada que ver con las unanimidades que pretenden ser impuestas por azules, amarillos, rojos, verdes, rosas y comparsas que lo acompañan. Este es lo que corresponde a la segunda carta, entre el intercambio de cartas entre el Luis Villoro y el subcomandante entonces Marcos. Como ya sabemos, en ese encuentro del quinto congreso del CNI y el ZLM, los pueblos originarios hicieron un recuento de las innumerables embestidas de la hidra capitalista que padecen los pueblos originarios por despojarlos del agua, la tierra, los montes y la vida, con una huella de sangre y dolor de más de 524 años de despojo, explotación, represión y desprecio. Además de denunciar y visibilizar sus dignas luchas y resistencias para hacerle frente, señalan a través de 27 denuncias de las distintas maneras en las que la ambición capitalista busca su exterminio y que además este proceso de destrucción y muerte va más allá de las tierras que protegen, que cuidan y les proporcionan el alimento y la vida, sino lo dimensionan en un contexto más amplio y nos hablan de las serias amenazas de exterminio de quienes habitamos las ciudades. Y nos sugieren crear formas de resistencia y de lucha de manera organizada para enfrentar estas ambiciones y sus efectos en las ciudades en estos tres niveles de los malos gobiernos. Lo anterior viene como una reflexión sobre las conclusiones del quinto congreso. Rescataron, reiteraron que el cuidado de la vida y la dignidad, es decir, la resistencia y la rebeldía desde abajo y a la izquierda, es nuestra obligación a lo que solo podemos responder de forma colectiva. La rebeldía, pues, la construimos desde nuestras pequeñas asambleas en localidades que se conjuntan en grandes asambleas comunales, ejidales, en juntas de buen gobierno y de acuerdos de pueblos que nos unen bajo una sola identidad. Al denunciar que la ofensiva en contra de los pueblos no cesará, sino que pretende hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos como pueblos de campo y ciudad, portadores de profundos descontentos que brotan también en nuevas diversas y creativas formas de resistencias y de rebeldías en el que este Congreso Nacional Indígena determinó iniciar una consulta en cada uno de nuestros pueblos para desmontar desde abajo el poder que arriba nos impone y que nos ofrece un panorama de violencia. En ese sentido, lo que sí hay que ver es que esta decisión de hacer la consulta con los pueblos originarios, hace rato el compañero de Francis hacía el hecho el comentario, no se leyó bien este comunicado, lo que se hizo fue saltar directamente a un proceso electoral que todavía no tiene definido. En ese sentido, tanto la consulta, el CNI y bajo esta estructura organizativa, ¿qué es lo que se pretende plantear? O sea, que se adelantaron a algo porque finalmente sabemos que es su espejo, es el proceso de poder de todos los partidos políticos, ¿no? Y que de alguna manera todos ellos fueron responsables de identificar en un paso falso la decisión del CNI en este quinto congreso de llevar esta candidatura de una compañera indígena. Si en ese sentido, no es solamente por todos los agravios que ha tenido durante muchos años la mujer, sino que fundamentalmente es la imagen, es el perfil de una mujer que es combativa ante todos los designios y todos los embates que uno quiera en relación desde la casa, del hogar y lo que nosotros como citadinos conocemos de lo que es casa y de lo que es hogar. Porque ellos tienen otra visión con respecto a lo que es la comunidad en términos de mujer, en términos de hombre, en términos de niño. Esta decisión de consultar a los pueblos originarios respecto a la candidatura del CNI y ZLN hizo que la academia, intelectuales y con muchas sorpresas entre los adherentes a la sexta, además libertarios, expresaron sus opiniones, algunas denostando la propuesta, otros aventuradas sobre que no se tiene nada que hacer en ese espacio electoral y otros esperan más información, como nosotros, sobre la propuesta que nos están haciendo los compañeros del CNI y el ZLN. ¿Qué nosotros esperamos precisamente el resultado de esta consulta? Y quizás no esperemos que no pase más allá del 1 de enero del 2017. Otros más al señalar al subgaleano como responsable de la propuesta CNI, STLM, y creo que hoy ya con el comunicado que salió ya se explica muy bien este asunto de cuál fue su participación y cómo depende precisamente de la estructura militar del STLM y bajo el mando del subcomandante Moisés. Y cuestionarle su proceder durante los comicios electorales institucionales del 2006 y 2012, sin entender que nunca llamaron como STLM a no votar, omitieron que su propuesta fue vote o no vote, organícense. Sin embargo, las opiniones en su mayoría se extrapolaron, como ya lo habíamos dicho, hacia los procesos electorales. Aquí lo que importa mucho es que no es tanto una ocurrencia del subcaliano, porque fundamentalmente fue una propuesta de, ya asumida y por acuerdo del Congreso Nacional Indígena. Así lo manejaron los articulistas y académicos de los medios de paga y la mayoría repudiando la propuesta por afectar el voto popular al Mesías López Obrador. Y lo más grave es señalar que esta iniciativa es una maniobra para hacerle juego a la derecha y al gobierno. Otro más, que echen atrás la iniciativa porque no los consultaron. Y eso se distribuyó mucho en redes, es decir, que no estaban de acuerdo con esa propuesta porque no los consultaron. Y la otra, otros más manifiestan un disenso porque la lucha no es electoral. Y esa parte, incluso si ustedes leyeron la carta que hicieron los compañeros de la Casa de Todos, los que dieron origen a este frente de Liberación Nacional, donde surgió precisamente la punta central de lo que conformó el STLM. Estos comentarios, algunos no tienen sentido explicarles el sentido de la propuesta. Sin embargo, dejaron de lado o ocultaron la asamblea permanente, la estructura política son la conformación del Consejo Indígena de Gobierno, es decir, Consejo con C, no con S, como diría el subcomandante Moy, que dista mucho de la estructura de partidos institucionales, y realizar consultas para definir si esto es posible. Yo les pregunto, su propuesta de lucha y resistencia colectiva es por la vida y no por la muerte. 2017 para nosotros será un año de enorme trascendencia para los adherentes a la Sexta Nacional sobre los futuros pasos que debemos realizar de manera conjunta sobre el periodo actual que vivimos y padecemos. Respetando cada quien sus modos, tiempos y luchas, no debe obstaculizarnos ni impedir acercarnos, conocernos, reflexionar sobre nuestro quehacer futuro para lograr acuerdos y realizar acciones unitarias para hacer frente al sistema neoliberal capitalista en un contexto de represión y violencia hacia todo movimiento social que proteste o cuestione la conducción política de este país. La Sexta en el Valle de México está conformada por diversas organizaciones políticas y sociales, grupos colectivos e individuos, y quienes estamos reunidos en este espacio somos una parte que queremos ser consecuentes con las tareas señaladas por los acuerdos del Quinto Congreso Nacional Indígena y esperamos sus resultados. Como colectivo que somos, para brindar nuestro respaldo a dicha iniciativa o a la que decida, pero creemos que debe ser territorial y de lucha para lograr iniciativas de organización popular en nuestro municipio de Mesa. Muchas gracias. Que vive el STLM y el CNI.